Con motivo de la máxima fiesta nacional, todos los coreanos rindieron sublime consideración a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il ante sus estatuas e imágenes sonrientes. Ante sus estatuas colocadas en la colina Mansu, estaba colocado el cesto de flores enviado por el mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Se colocaron los cestos de flores hechos en nombre de distintos organismos, ministerios, instituciones centrales, unidades militares, centros laborales y docentes de la capital y los ramos de flores. La sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista también depositó un cesto en su nombre. Todos los visitantes hicieron profunda reverencia a las estatuas. Similares actividades se efectuaron ante las estatuas y las imágenes sonrientes de los grandes líderes colocadas en distintos puntos de la capital y las localidades de todo el país.